séptimo arte aprender una verdad por encima de la percepción humana? Kinoki, el Festival Internacional de Cine Universitario que descubre el talento audiovisual emergente, celebra su 11ª edición. 4 categorías: ficción, documental, animación y experimental. Además, conferencias, talleres, fotografía, teatro y música. Del 4 al 8 de abril en distintas universidades y centros culturales de la Ciudad de México. Festivalkinoki.wordpress.com. La realidad no es lo que ves. Ibero 90.9 invita. Ambulante, gira de documentales 2016, 11ª edición. En el Distrito Federal, del 31 de marzo al 14 de abril. Proyecciones, invitados especiales, pláticas, mesas redondas, talleres, clases magistrales, foros. Consulta la programación en www.ambulante.com.mx. Evoluciona. Ve cine documental. Descubrir, compartir, transformar. Ibero 90.9 recomienda. XH UIA 90.9, frecuencia modulada con 3000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe. 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. Somos 13 años. It's just a Jamaican vibe, different versions. So come on the club and make me rub a dub like I'm saying. Just a drum and bass version. You pull out the keyboards, take out your lead guitar, and just leave. Yeah, anyway. Effect a dub. And that's dub music. Yeah. Eso que estamos escuchando viene directamente de las arcas del maestro Coxon Dodd. Y son los Revolutionaries y la canción se llama Ride on Marcus. Bienvenidos, esto es Efecto Dodd a través de Vero 90.9. Es el segundo programa de esta exploración dedicada a la música de Jamaica, así que les damos la más cordial bienvenida. Esperemos que lo disfruten muchísimo. Esta semana, este fin de semana en la Ciudad de México hay muchas, muchas cosas en cuanto a dub y a reggae se refiere. Estarán enrolando justo en esta ciudad algunas de las leyendas de la música dub, tanto algunos productores, ingenieros y algunas vocales interesantes. Así que el día de hoy vamos a dedicar una parte a que degusten del trabajo del maestro King Jammy, que justo es uno de los pioneros en el tratamiento de la música dub. Él siempre estuvo al lado del maestro King Toby y estuvieron trabajando juntos hasta tal grado de que el maestro King Jammy perfeccionó su técnica y creó cosas bastante buenas. Una de las épocas más importantes para el maestro King Jammy en definitiva son los 80, cuando arriba a Jamaica el digital, los sintetizadores, las cajas de ritmos. Y en ese momento el maestro King Jammy crea un ritmo que seguramente muchos de los seguidores de la música dub y del reggae lo conocen, que es el ritmo llamado Slenteng. Y este ritmo Slenteng lo han reversionado en muchísimas ocasiones y justo hoy queremos compartirles ese ritmo y algunos otros tracks del maestro King Jammy. Así que para empezar con el trabajo del maestro King Jammy, que el día de hoy estará aquí en Ciudad de México y estará gracias a la Hermandad Rasta que lo trae para probar su nueva sede en Zona Rosa y también justo para que ustedes degusten del trabajo del maestro King Jammy. Nos vamos a ir con esto, el trabajo del maestrazo King en las consolas. Las vocales son de Wayne Smith. Dale por ahí, play. Under Miss Lenten. Es Efecto Dub. Under my sling, tell me next door neighbor. Next time it's more fits, I'm a closet to the window. Let me give it to my next door neighbor. Because in West Milan, where the sense it come from, I put it in a cocoa straw from the minivan. Take the seed and me make the ash aisle. Me put it in the barrel, come and know it knows for aisle. And I'm a swing to me own, I'm a swing to me. And I'm a swing to me own, I'm a swing to me. And I'm a swing to me own, I'm a swing to me. And I'm a swing to me own, I'm a swing to me. Because it's weighing my brain, no cocaine. I don't wanna go insane. Weighing my brain, no cocaine. I don't wanna go insane. The wind was my lawn, now where the sense I come from. Me put it in a cocoa spot, me put it on the van. Take the seed and me make the ash aisle. Me put it in the barrel, but me know it not for aisle. And I'm a slang tang me own, I'm a slang tang. And I'm a slang tang me own, I'm a slang tang me own. Effector double. Trabajo del maestro King Jammy, que además no solamente experimentaba en la consola con los reverbs y los delays y los filtros que acompañaban a las bases rítmicas, también trabajaba con muy buenas voces, y justo eso que estamos escuchando es parte de los trabajos que hace con muy muy muy buenas voces. Y eso que estamos escuchando es el track número 11 de este disco, que se llama Tumbling Down, y la canción la rifa a las vocales del maestro Alton Ellis. Es el maestro King Jammy, que justo el día de hoy se presenta en la Zona Rosa gracias a la Hermandad Rasta, que tuvo a bien traerlo. Y además, créanlo, que tiene un trabajo muy prolífico, que puede ir desde la experimentación muy, muy dope hasta cuestiones que tienen que ver con el acercamiento con el roots y sobre todo con la parte digital del reggae. También, evidentemente, es uno de los productores de dancehall actuales que está haciendo cosas realmente propositivas. A pesar del tiempo con el que cuenta ya, el trabajo del maestro King Jammy siempre está renovándose y dejando cosas interesantes que a la postre se vuelven parte de la herencia sonora de Jamaica. Nos vamos a ir ahora también justo con otro track. Y este track con el que nos vamos a ir es parte de esas cosas que a veces uno no conoce de bandas que de repente se vuelven un poco comerciales a través de la radio. Y es el caso de los ingleses UB40, que en los 80 tenían un muy, muy buen disco de dub. Y justo lo que vamos a escuchar es el track que le da nombre a esta placa discográfica de UB40. La canción se llama Pressed in Your Arms. Un poco de dub de UB40 para que le vean otra cara a esta banda inglesa. Es un clásico de los salones de baile y se llama Roots and Culture. Es el maestro Mikey Dread, reversionado por el colectivo italiano Numa Crew. Un muy buen track en el estilo stepper y las vocales del maestro Mikey Dread con este fraseo completamente clásico. Vamos a quedarnos en este viaje fuerte, ácido y stepper, y tírate la otra. David Obando en los controles nos asiste. Eso que estamos escuchando es el trabajo del proyecto francés Hyton. El Peyote Dub es Ibero 90.9. 529-2599, el teléfono en cabina.

Es el poder subsónico de Blessing, la remezcla del Mod Selector al trabajo de Paul Urier. Es un bajo subsónico increíblemente potente y esperamos que lo estén disfrutando del otro lado de la radio a través de Ibero 90.9 sintonizando Efecto Dub. Vamos a continuar en esa tónica experimental de bajos subsónicos con ritmos sincopados. Y esto que vamos a escuchar a continuación viene desde San Francisco y se llama Roommate. La canción se llama Breaking Babylon. Es Efecto Dub a través de Ibero 90.9. Get weak, you know. Es el trabajo de Roommate, de su disquera Avocadio, desde San Francisco. Breaking Babylon. Recomendamos mucho el trabajo de Roommate, que regularmente sacan muchos compilados en descarga legal gratuita. En algún tiempo estuvo su nuevo RIP Volumen 2, que además incluye artistas de varias latitudes del mundo, desde cuestiones de Brasil hasta cosas mexicanas. Es muy interesante las compilaciones que saca el maestro Roommate. Bueno, vamos a cambiar de latitud y ahora nos vamos a ir a la raíz y nos vamos a ir a escuchar un poco de dub nigeriano. Este disco se llama Vital Force y el proyecto se llama Gato Negro. Originalmente este nigeriano está evidentemente influenciado por el trabajo del maestro Lietz Hasperry, el maestro de Tobi, y por ejemplo el trabajo del maestro Augustus Pablo. Y esto que vamos a escuchar es el track que le da nombre a este disco, es Vital Force. Escuchan a Gato Negro a través de Efecto Dub. Es el track 4 de ese, venga. A ver, David, estamos ahí un poquito mal en el track. Es el track 8, perdón. Ustedes disculpen, el programa completamente en vivo a través de Vero 90.9. El track 8 de ese, ahora sí. Gato Negro, la canción Vital Force Dub a través de Efecto Dub. Hey! rewind. Inspector Dub. De la banda nacional Dub Command, la producción a cargo del maestro Vince Black, que justo en este track que se llama Lift My Higher toca el sinte y evidentemente se avienta toda la producción de este disco álbum homónimo de la banda Dub Command, esta banda de Distrito Federal o de la Ciudad de México, como ustedes quieran llamarla, parte del trabajo nacional a través de Ibero 90.9. El día de hoy también uno de los artistas que se estará presentando en Ciudad de México es el maestro Earl 16, que es una de las vocales que ha trabajado con una gran cantidad de productores, desde productores de Jamaica hasta productores ingleses. En la mañana platicábamos con él y nos daba una lista de sus favoritos y justo nos platicaba, por ejemplo, que le gustaba mucho trabajar con Nick Manassé, comentaba el trabajo de Michael Dread y evidentemente le tocó ver el trabajo de los maestros Quintuple, Lee Perry, el maestro Harold Thompson y la gran cantidad de productores jamaiquinos con los que trabajó el maestro Earl 16. Y además, bueno, nunca se ha negado a la evolución. Como platicaba con él, decía que ha trabajado desde cuestiones muy roots hasta lo que está pasando ahora en Reino Unido con las cuestiones como, por ejemplo, el dubstep o hacer algunos tracks en jungle. Y lo que vamos a escuchar a continuación es parte de esas experimentaciones que ha hecho el maestro Earl 16. Y en esta ocasión, en realidad, es una mezcla de experimentaciones entre distintas mentes creativas. En primer lugar, es el trabajo del Mexican Stepper, que hace al menos un par de meses lanzó vía sus redes sociales una convocatoria para realizar remixes alrededor de un track que hizo con el maestro Earl 16 llamado Bad Cops. En este concurso de remixes, en este concurso de reversiones, hubo alrededor de 110 remixes distintos desde distintas nacionalidades, españoles, eslovenos, evidentemente mexicanos, y uno de los proyectos mexicanos que fue seleccionado dentro de los 10 mejores remixes a Bad Cops del Mexican Stepper es el trabajo de Alien Thread. Así que es lo que vamos a escuchar a continuación, es una mezcla de la mente creativa de la gente Alien Thread que hacen este remix, la parte de los instrumentos que genera el Mexican Stepper y evidentemente ahí las vocales del maestro Earl 16 cantando Bad Cops. Él está hoy en Casa Ilvana, chequen ahí las redes sociales, se presenta con un gran lineup de gente del dub y algunas selectas. También está por ahí el Omnipad Mehom, que es el sound system que estará amplificando la fiesta del maestro Earl 16. Así que si a ustedes les gusta el trabajo de este MC, no duden en ir a visitarlo el día de hoy en Casa Ilvana. Así que escuchamos esto, el remix que hace Alien Thread a el trabajo de Mexican Stepper. Es Bad Cops a través de Ibero 90.9. Ya regresamos para despedir. From the UK to the USA, in Mexico, from the Kingston town to New York, it's the same thing that we all have to go through. Bad, bad. Killing in the name of the Lord, but this is the last straw. Bad, bad. Bad cops. But now this is the last straw. Bang, bang, bang. Ese enorme delay que está ahí es parte del trabajo de la remezcla que hace Alien's Dread a Bad Cops de el Mexican Stepper, este proyecto mexicano que ahora está rolando por Europa, aprendiendo muchísimo y compartiendo un poco de dubstepper. Ya nos vamos a despedir, agradecemos muchísimo la sintonía a través de Ibero 90.9, esperamos que hayan disfrutado la segunda parte de Efecto Dub. El próximo fin de semana, como son vacaciones de Semana Santa, la Universidad Iberoamericana no tendrá actividades en esta parte de la radio. Bueno, no tendremos programa de Efecto Top en resumidas cuentas. Bueno, recuerden, hoy está el maestro del 16. Esta parte, bueno, mañana Alien's Dread tiene presentación del disco Natural Disaster. Es la presentación y lanzamiento del sello discográfico Subliminal Records, que lanza el Mystic Sound of Revolution. Ahí le mandamos un saludo al Juanito Stepper. Mañana va a ser este lanzamiento. Chequen las redes sociales del Subliminal Records. En esta presentación de este sello discográfico va a haber grandes proyectos nacionales, entre ellos el Bungalow Dub, evidentemente Mystic Sound of Revolution, el Majestic Sound, también estará por ahí Alien's Dread. Así que bueno, chequen las redes sociales de cualquiera de estos, ya sea el Bungalow Dub, del Alien's Dread o del Subliminal Records, que está lanzando Dub Nacional completamente gratuito. Ya nos vamos a despedir, agradecemos muchísimo la asistencia en la operación y la producción de David Obando y a todos los que nos estuvieron escuchando del otro lado de la radio. Yo soy José Luis Aragón y nos vamos a ir con esto. Hoy el maestro Maccabi también tiene presentación en Ciudad de México y nos vamos a ir con el trabajo de... A ver, regrésale ahí, David, tantito, por favor, y lo soltamos ahorita. Nos vamos a ir con Maccabi. La canción se llama Smoking Dub, esto fue Efecto Dub y nos escuchamos el próximo programa. El próximo sábado, recuerden, no hay absolutamente nada. Maccabi. You're only making criminals out of decent folk. Just because a little bit of ganja they smoke, it shouldn't be a crime. It's about time. Have you heard the word? Legalizer. Legalizer. Legalizer. Legalizer. Jamaican vibes, different versions, just a German based version. Oh, yeah, in any way, I've got to effect a dub. Where? I want you. Hold up, it's out. Somos 13 años. Yo a Lester Gordillo solo lo he visto una vez en mi vida. Vamos todos juntos, sin odios ni rencores, a construir una república amorosa. La pareja que no venga a votar, no habrá cuchicuchi un mes. Tú me conoces, sabes que sé comprometerme, pero lo más importante, sé cumplir. Somos 13 años. Ibero 90.9. El año donde ocurrió el alba de una nueva era. Los formadores, los creadores, los constructores hicieron del fuego la luz. Son 17 soles que han pasado de generación en generación para crear el Festival Iberoamericano de Rock. Cada sol implica una era, un lapso de tiempo creado y destruido, lleno de momentos épicos, engendros extraños, estrellas, supernovas y eclipses mortales. Cada año, ese sol regresa. Café Tacuba, Natalia Lafourcade, Plastilina Mosh, Savages, Two Door Cinema Club, Goran Bregovic y Belli, Disco Ruido, Los Viejos, Jepe, Sistema Solar, De Chamanas, Puncayó. Vive Latino 2016 honra sus orígenes. Sábado 23 y domingo 24 de abril. Foro Sol. Ibero 90.9. Convoca. XH UIA 90.9, frecuencia modulada con 3000 watts de potencia. 90.9.1 Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe. 01219, Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. Somos 13 años. ¿Qué mejor regalo que la presencia de todos ustedes? ¡Vamos a empezar a bailar! Goza el acordeón. Que resuene la raza. Abuelita, soy tu nieto y ya llegué. El poder de los metales. El sabor de lo latino. El tallón con estrujada.